Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario. Ven a hacer un mandado, cómprame limón, tomate, cebolla y una libre yuca, rapidito. He dicho, ¿quién anda ahí? Nosotros. A ver, pero salga. No disparen, no robamos nada, solo queríamos conocer. Bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Cines en Sontles. Tengo aquí conmigo una persona que ha hecho mucho en torno a la construcción de paz y los medios comunitarios. Soraya Bayuelo, periodista, gestora cultural. Ella está en el colectivo de comunicaciones Montes de María, Línea 21, en Colombia. ¿Qué tal, Soraya? Hola, Guillermo. Quiero que la gente que nos escuche conozca qué es lo que hace el colectivo de comunicaciones Montes de María, Línea 21. Es una experiencia de comunicación para el cambio social. Puedo poner en contexto a los oyentes diciendo que en esta parte de Colombia se ha vivido un conflicto armado muy grande, y la memoria empezamos a hacerla nosotros desde los lenguajes radiofónicos, desde el lenguaje de la fotografía, desde el lenguaje de cine y audiovisual en general, para poder contar y narrar lo que aquí estaba pasando, diferente a cómo lo contaban y lo narraban los medios hegemónicos o los medios que no eran muy cercanos a este tipo de realidades de las comunidades. Pero también no narramos solo el conflicto, sino la resistencia de la gente que está configurada en la identidad cultural, en la tradición oral, en la danza, en la música, en todas las manifestaciones culturales y en las formas organizativas de las comunidades campesinas, indígenas y afro. ¿Cómo es esto de que hacer un video, hacer programas de radio pueden ayudar en una situación de conflicto? Mucho en el sentido de que, por ejemplo, las mujeres que han sufrido la violencia de género, que han sufrido la violencia por culpa del conflicto, porque muchas mujeres acá en los Montes de María fueron violentadas sexualmente como botín de guerra incluso. Entonces esas historias del corazón con la voz propia, pública y política, pues van empoderando a la gente también y van aprendiendo y nos vamos entreprendiendo también a qué derechos tenemos a la tierra, qué derechos tenemos a hacer la paz, qué derechos tenemos a la reconciliación, qué derechos tenemos a la inversión social digna dentro de las comunidades que fueron masacradas y abandonadas. Y fuera de eso, los diálogos, ¿no? Los diálogos que se hacen tanto al interior de las comunidades como en la palestra pública cuando se hacen los foros, las proyecciones de cine al aire libre, por ejemplo. Te escucho y siento el gran poder de estos medios, de la manera que ustedes lo están aplicando, ¿no? ¿Se pueden palpar unos cambios hacia una construcción de paz con lo que están haciendo? Cuando hay una acción transformadora, por más pequeñita que sea, en un territorio donde un grupo de 20 niños o de 20 mujeres o de 20 campesinos empiezan a juntarse y aprenden ellos mismos a manejar la cámara, a poner el foco. Han narrado ya todo lo del conflicto en las 104 masacres que pasaron y entonces los hechos concretos que podemos ver, formas de reconciliación entre los adversarios que han hecho ese tipo de vejámenes y también víctimas directas del conflicto, que hemos podido dar la mano de extender el perdón y la reconciliación para que haya la convivencia pacífica. Bueno, en este caso nosotros somos conscientes de que la memoria juega un papel fundamental para construir la paz y para las garantías de no repetición. Este tipo de trabajo, que es como de poquito a poquito, es hasta más efectivo que todas las demás cosas que se están haciendo a otros niveles de gobierno, de diálogos, donde se sentimos desde afuera, por lo menos, que no está llegando a ningún lado, ¿no? Y mientras ustedes desde las comunidades ya están construyendo paz, ¿no? Sí, señor, eso es. Construir la paz desde la comunidad, hacer la acción transformadora, por muy pequeñita que sea, porque nosotros debemos entender que los medios ciudadanos y comunitarios no son pequeños, ni son paupérrimos, ni chiquitos, ni pobrecitos. Es que somos un gran poder y juntos y organizados creo que podríamos dar contra todos estos monstruos, que los conflictos, que el narcotráfico. Tenemos que conservar, cuidar, transformar la vida misma de las comunidades, el pensamiento mismo transformador de las comunidades. Estamos construyendo paz con los medios y desde los medios se está extendiendo de muchas maneras. Y esperemos que quienes escuchen esto puedan saber cómo podemos comunicarnos con los diversos proyectos que están haciendo. Si nos puedes dar los vínculos de internet donde puedan tener más información, estar en comunicación contigo, por favor. Sí, claro. En un portal que se llama mimemoria.org Puede encontrarnos también en la página de Facebook del Colectivo de Comunicaciones Montes de María y también en los canales de YouTube que dice Festival Audiovisual, y también hay un canal que se llama CCMML21, tanto en la página que te digo como en estos portales de YouTube y de Facebook. Soraya Bayuelo, periodista, gestora cultural del Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 en Colombia. Toda una experiencia de cómo trabajar con los medios de comunicación, los medios comunitarios, para construir paz desde las comunidades. Muchísimas gracias, Soraya. Seguimos pendientes y viendo y aprendiendo de lo que ustedes hacen, y te mando un gran saludo. Y vamos para adelante, porque de atrás asustan, como dice una amiga mía campesina acá de los Montes de María. Me criaron con caña. Se puede decir que soy una negra dulce. Cines Sensontles. Charlas con la gente que hace cine comunitario. Cine comunitario.